poder mantener nuestra respiración durante el trabajo que realizamos y cuando dejamos de ser útiles. Acabamos en el matadero con bestiadas crueldad. ¡No! ¡No! ¡No! ¿Y yo os pregunto quién es el responsable de nuestro sufrimiento? ¡El hombre! Bien, hoy martes 28 de febrero. Suena por ahí atrás Estigia. Y nada, varias cosas para tener en cuenta. Una semana que parecía que iba a venir cargada de lucha de clases, podríamos decir. Trabajadores de TMB, buceros y del metro. Bueno, echaron para atrás, tiraron para atrás o lo que sea, frente a todos los señores congresistas del World Mobile Congress acá en Barcelona. Y bueno, ayer se hizo una concentración, algunos sitios dicen 300 personas, otros 500, otras 1000 y pico, no sé, yo pasé por ahí, no creo que llegara a 1500 personas, lo que sí creo que había mucha más cantidad de policía, bueno, lo que son los Mossos, también bastante secretas por ahí, bastante policía y poca gente. Hoy hubieron un par de detenciones de estudiantes en alguna movida relacionada con la economía acá en el gobierno de Cataluña. Mañana hay huelga de estudiantes, a ver qué pasa. Vienen antecedentes de Valencia, toda la represión que hubo a los chicos hace unos días, y bueno, ver qué es lo que pasa. Pero bueno, se entregó toda una lucha, parece, a través de lo que ofrecía TMB, pero bueno, nada, un comentario que tiene que ver con lo social aquí en Barcelona. Tenía una noticia que dice: carne de probeta cultivada a partir de células fetales de bovinos. ¿Quieres un poco de papas fritas con eso? He sacado del blog conspiraciones1040.blogspot.com. Y dice: carne artificial, ¿el camino hacia el futuro o el camino hacia la despoblación? Dice: no estoy seguro de cuál es la más ofensiva manera para crear carne. Existe el método actual de fábrica de granja, donde un montón de vacas con hormonas, inyectados con antibióticos, se mantienen confinados en lo que solo puede ser llamado campos de concentración de bovinos, mientras son alimentados con maíz genéticamente modificado, luego sacrificados sin compasión y sometidos a la diabólica maquinaria de recolección de carne que convierte un cadáver de vaca en beneficios empresariales. Por otro lado, existe un nuevo método de promoción a través de los medios de comunicación: hamburguesas de probeta a base de finas tiras de carne que crecen en un recipiente de nutrientes mezcladas con células madre de fetos de bovino. ¡Yum!, dice acá el texto. Las tiras de carne de tubo de ensayo realmente palpitan y se retuercen durante su fase de crecimiento en el laboratorio, por cierto. Y ellos están en el fondo triturándolo con tiras de grasa de probeta cultivadas de forma similar para producir una sustancia grasa parecida a la que encontrarías en una hamburguesa. Esto ha sido logrado por el profesor Mark Post de la Universidad de Maastricht en Holanda, quien anunció los resultados de su equipo en la Academia Americana para el Avance de la Ciencia. Grandes avances. La carne de laboratorio ya está aquí para salvar al mundo. En octubre vamos a proporcionar una prueba del concepto mostrando que a partir de las células madre podemos hacer un producto que se vea, se siente y esperemos que sepa a carne, dice Mark Post en el anuncio. Por supuesto, ¿qué carne procesada realmente sabe parecido de todos modos? MSG, nitrito de sodio y sal procesada en su mayor parte. Por lo tanto, haciendo el sabor de la carne cultivada en laboratorio como la carne procesada de fábrica, solo requiere la inyección de algunos aditivos en el cultivo de crecimiento. Imagine creciendo empanadas de carne con MSG dentro de cada célula. Crear una hamburguesa requerirá 3.000 tiras de carne, cada una de solo medio milímetro de espesor, y se cultivan en recipientes de laboratorio. A diferencia de una vaca, que requiere aproximadamente 2 años para crecer hasta el punto de sacrificio, una hamburguesa de probeta puede producirse en tan solo 6 semanas. Entre comillas dice, los beneficios de la producción de hamburguesas de probeta están siendo promocionados como sustanciales, incluyendo conversión más eficiente de plantas a carne, menos daños al medio ambiente, más humana que la matanza de los animales. Es la forma más factible para alimentar al mundo con más carne. Bueno, con más carne, diversos cánceres también, osteoporosis, 20.000 historias. Si eso es salud, bueno. Si el texto dice, por supuesto, ellos también dijeron que los organismos modificados genéticamente podrían alimentar al mundo. Bill Gates pide alimentos genéticamente modificados o agricultura de alta tecnología con la fuerte implicación de que la tecnología es siempre superior a la madre naturaleza. Pero no estoy tan seguro de eso. De hecho, todo este asunto suena más que un poco raro para mí. ¿Carne de probeta para alimentar a las masas? Caray, ¿qué más podría salir mal? Soy escéptico de cualquier tecnología para el clima que afirma que mejorará la naturaleza. Mira lo que han hecho con los transgénicos, pesticidas químicos, vacunas o la energía nuclear. En casi todos los casos en donde el llamado progreso científico es considerado como la solución para la humanidad, termina creando una pesadilla que es mucho peor que el problema que se estaba intentando resolver. Para el expediente, elijo no comer carne de vaca. No soy vegetariano, sin embargo, he estado alrededor de muchas granjas de vacas y veo a las vacas como mamíferos conscientes, conscientes de que tienen recuerdos, emociones, familias y estructura social. Son tan inteligentes como los caballos. Y la mayoría de la gente se estremece con la idea de comer una hamburguesa de caballo. Sin embargo, en una situación de supervivencia, yo no dudaría en comer ganado alimentado con pasto si se tratara de una fuente de granja saludable. Pero cuando se trata de hamburguesas creciendo a partir de células madre en una placa de Petri, todo esto solo huele un poco demasiado a Soylent Green. ¿Cómo vamos a saber lo que realmente ponen en la solución de nutrientes? Tal vez contiene hormona de crecimiento para producirlo velozmente. Bueno, yo diría que sí, porque si en 2 semanas hacen algo que generalmente lo matan a los 2 años para comerlo, tal vez está cargada con vitaminas químicas sintéticas en lugar de vitaminas naturales. Bueno, en una probeta, vas a ver tú. Tal vez está contaminado con Prozac o fluoruro para que todos nosotros nos sintamos felices y nos olvidemos mientras comemos carne sintética. ¿Cómo vamos a saber lo que hacen con ella? Bueno, el comentario de Prozac o fluoruro tiene que ver con algunos mitos o leyendas que dice que el agua en Estados Unidos está cargado con ese no me sale el Prozac, un calmante, digamos, o bueno, un placebo de como que está todo bien, ¿no? Y bueno, el fluoruro también comentan por ahí que el agua está contaminada con eso para mantenerte más quieto, inactivo y menos y más conformista, digamos. Bueno, monstruosidad de carne artificial. Y luego, por supuesto, es solo una cuestión de tiempo antes de que comiencen a modificar genéticamente la carne de tubo de ensayo, tal vez utilizando genes seleccionados desde el código genético humano para hacer el producto final más compatible con la biología humana, evitando cualquier riesgo de alergias. Entonces, ¿qué obtenemos? Carne híbrida de bovino humano. Y un mundo lleno de caníbales que estarán comiendo carne parcialmente humana. Mira, la ciencia moderna ya ha probado ser una patética colección de megalomaniáticos verdaderamente locos, que con mucho gusto empalmarán los genes de animales e insectos en los cultivos, para que ellos puedan crear cultivos de vacunas, o mosquitos portadores de la vacuna, o cabras que producen arañas, o algún otro tipo de monstruosidad que servirán a los globalistas. Bueno, los comentarios que hacen no son lejanos, porque muchos cultivos tienen algún gen de luciérnaga, por ejemplo, para ahuyentar algunas llamadas plagas, o plantas de tabaco que le injertan determinadas cosas que después, bueno, viene algún bicho a comerla y queda y la palma totalmente. Dice luego, la maravilla de los fast food, la comida rápida de hoy en día, ya ha demostrado que la gente va a comer todo lo comercializado por ellos como alimento. Caso puntual, los McNuggets de pollo de McDonald's, que es una mezcolanza de productos químicos industriales y el llamado pollo mecánicamente separado, que a su vez es un show monstruoso de procesamiento de carne. Así que supongo que si preparan una carne de probeta, el pan manda un montón de genes de diferentes especies y juntos, de seres humanos, vacas, perros, insectos, ogros, comadreja y baracomama, dice acá. Y luego crecen en un contenedor con algún tipo de convulsionado tejido fibroso, que puede convertirse en una hamburguesa de 99 centavos. Y a continuación, ¿las grandes masas los comerán? ¿A quién le importa que los tejidos se arrastren, verdad? Mientras se ofrezca con un plato combinado que incluya papas fritas y una Coca-Cola llena de aspartamo, las personas lo tragarán mientras ven su partido de fútbol y diciendo, estamos ganando. No cabe duda que los fabricantes de hamburguesas de tubo de ensayo tratarán de vender su carne como libre de crueldad, diciendo, ningún animal fue sacrificado en el aprovechamiento de esta carne. Quizá no, pero ¿cuántas personas morirán en el consumo de la misma? Va culminando el texto y dice, un apoyo financiero misterioso respalda toda esta cosa. Por cierto, este espectáculo monstruoso para la producción de carne artificial está siendo financiado por un, entre comillas, benefactor anónimo y extremadamente rico que afirma que forma parte de una familia con una reputación de convertirlo todo en oro. Dice el autor del texto, no me sorprendería saber que Bill Gates está detrás de todo eso. O alguien igualmente motivado por una agenda de despoblación mundial. En pocas palabras, la carne artificial puede ser una historia, una idea extraordinaria, pero dada la total falta de ética que se encuentra hoy en la comunidad científica, yo confiaría en esa gente más lejos de lo que podría lanzar un chip de vaca. Bueno, el texto tiene bastantes puntas porque, bueno, una crítica, ¿cómo es? A lo que tiene que ver la, a lo que es la tecnología, bueno, cuando se habló de la revolución verde en la India ya por los 60, eso que iba a generar, digamos, una, bueno, como que se iba a solucionar problemas del hambre y determinadas historias en la India, bueno, falso totalmente, pues si no tienes el dinero para comprar los paquetes tecnológicos que te venden las multinacionales, es imposible. Luego lo mismo con los transgénicos, ya estamos viendo lo que está pasando con los transgénicos, su resistencia en determinados sitios, en otros sitios ni siquiera se sabe lo que pasa con ellos, pero bueno, esto no quiere decir que por más que hagan una carne de probeta para que consuma todo el mundo, sería accesible. Bueno, con todo eso, una frankensteinización, digamos, de la comida que da bastante, que deja bastante que desear, digamos. Había puesto en el YouTube para escuchar una canción de Ecocidio, una banda argentina que se llama Suspicio, pero no me cargó Ecocidio y vamos a escuchar Vindicación de Días Turbios. Bien, suena ahí atrás Días Turbios con la canción Vindicación. Nada, había dicho que iba a pasar la canción Su Juicio de Cositio, pero bueno, por lo menos la leo. Dice Su Juicio: la lluvia barrerá planteos ignorantes y el sol solo saldrá para los que luchan con la verdad. Criticas ingenuo nuestra forma de pensar mientras la envidia carcome tu alma. Tu torpe lucha muere en egocentrismo, te escudas bajo la bandera de lo aceptado por la sociedad. Tu voluntad parece maleable, crees que el tiempo todo lo borrará. Tu falta de valores será juzgada por los que mueren, su falta de compromiso será su juicio. Sus almas, sus ojos, te harán saber que hiciste mal. Sus almas, sus ojos, no te dejarán dormir en paz. El juicio es de los torturados, los que abandonaste por debilidad, el juicio lo elevan los inocentes. Una banda de gente de Argentina que, bueno, hace años no tocan más, pero me gustan bastante las letras, y gente cercana también. Bueno, va a haber una cafeta para Radio ELA el 1 de marzo en el CSO Casablanca de Madrid. Y dice, este jueves se va a celebrar el 1 de marzo con Radio ELA en el CSO Casablanca, que queda en calle Santa Isabel 23, metro Antón Martín, cafeta en beneficio de esta emisora libre y autogestionada. Dice, ven a echarte unas cervezas, unos humos, escuchar buena musiqueta de aquí y de allá, y esta vez sí, en serio, un bingo con CDs, camisetas y fanzines como premios. No te la puedes perder, micros para el pueblo. Esto es lo que dice Radio ELA. Y tenía un texto que habla de la Coca-Cola y PETA, salió en el periódico público, pero lo deben haber sacado de algún otro sitio también, como hacen la mayoría de los periódicos de fuentes, etcétera, etcétera. Y dice esto: Coca-Cola espió a activistas de PETA. La compañía contrató los servicios de la agencia de espionaje para investigar las actividades de la organización animalista durante los Juegos de Vancouver en 2010. Dice acá Julián Assange, este de Wikipedia, ha hecho público hoy, por el día de ayer, el cable que revela que la compañía Coca-Cola contrató los servicios de la agencia de espionaje Stratfor para vigilar a activistas de la organización animalista y super bienestarista PETA, lo digo yo. Bueno, no sé si animalista, porque también aprueban cómo matar animales de determinada forma más humana. Bueno, esto fue durante la celebración de los Juegos Olímpicos en Vancouver. Esto fue hace algunos añitos, creo. O hace qué tiempo, bueno, no, realmente no sé. Ah, el año 2010, sí. En el documento que publica Wikileaks, Aña Alfano, de la agencia, envía un mensaje a otros responsables de Stratfor afirmando que Coca-Cola acaba de enviarme una larga lista de preguntas acerca de activistas animalistas de PETA y los próximos Juegos Olímpicos en Vancouver. Eso fue en el 2010. La empleada muestra su inseguridad frente a cómo tratar esta información. Nos han pedido una breve conferencia telefónica con un animalista y no tengo muy claro cómo afrontarlo, manifiesta. Alfano envía además un listado con las preguntas que Coca-Cola quiere resolver con ellos, entre las que destacan las siguientes. Las preguntas son un poco, bueno, medio taradas, digamos. ¿Cuántos partidarios de PETA hay en Canadá? ¿Cuántos de ellos están vinculados con el activismo? ¿En qué medida pueden los partidarios de PETA viajar a Canadá desde Estados Unidos para apoyar el activismo? ¿Cuál es la metodología de PETA para la planificación y ejecución de acciones? ¿Hasta qué punto está relacionada PETA en Canadá con PETA en los Estados Unidos o en otros lugares? ¿En qué medida están controladas las acciones de PETA en un país por un órgano de gobierno? La empleada de Stratfor le pregunta a su jefe si existe algún tipo de guía para actuar en este frente y se pregunta si realmente son capaces de obtener información de este tipo. En este sentido, Alfano pone un contexto a toda esta petición. Nuestro cliente es patrocinador de los Juegos Olímpicos de 2010 en Vancouver y se muestra preocupado en que PETA pueda llevar a cabo acciones directas contra los patrocinadores y el evento. Toda la información que se les puede dar en relación a sus actividades y lo que podría esperarse en cuanto a acciones directas sería muy útil para su planificación, asegura. Bueno, esto es algo de una compañía PETA, ¿no? Ya que pareciera que todo el dinero que maneja y alguna subvención ha de tener por ahí, como otras ONG llamadas animalistas, bueno, y la Coca-Cola, bueno, que desear entre ellas se aniquilan. Pero bueno, gran noticia un poco, no digo tonta, pero bueno. Recordar que ¿Hay algún otro bueno, algunos otros programas o emisiones relacionadas con el veganismo, la liberación animal y anarquismo? Hay un programa en Zaragoza que están haciendo en la radio Chabolo, que se llama Sobredosis de B12. El sitio de internet es sobredosisdeb12.wordpress.com y va los miércoles de 22 a 23 horas, no me acuerdo el número del dial, pero bueno, entrando al blog de ese programa se puede escuchar. Y después también Dimensión Vegana desde Madrid, los martes de 10 a 11 de la noche, es poner en Google Dimensión Vegana y ha de salir algo o bastante más relacionado. Es que viene una página, no la recuerdo ahora, pero bueno, algo también relacionado con, bueno, contra el especismo, bueno, algunas otras propuestas más también. El programa Rebelión Animal sale todos los martes de 20 a 21 horas en Radio RCK desde Nuevo Barrio Barcelona. También se retransmite en el portal seacabolaveda.com.ar, en la radio Sincilic del País Vasco de Rentería, y bueno, en teoría en la radio Chabolo también lo va a emitir, que es donde se emite Sobredosis de B12, y bueno, a ver qué es lo que irá pasando más adelante. Bueno, tengo un texto que tiene que ver con, bueno, con la indigencia, digamos, en Uruguay. Salió en la EIN, pero es del Semanario Alternativas, y dice: la indigencia, una cuestión de imagen. Según una nueva legislación, se habilita al gobierno a sacar de calles y plazas a las personas que viven en ellas. El creciente número de personas en la calle inquieta al gobierno, y algunos más que otros, y por diversos motivos. El Ministerio de Desarrollo Social sería quien implementaría esta acción gubernamental. Lo primero sería demostrar que el gobierno efectivamente hace algo para combatir esta situación. Recordemos que en su momento ya había sido cuestionada la gestión de Ana Viñoly al frente del ministerio ante lo ineficaz de su gestión, durante la cual murieron 6 personas en situación de calle. También poco antes la socialista Mónica Xavier había impulsado un proyecto de ley mediante el cual se habilitaba a sacar a las personas que viven en la calle, mismo en contra de su voluntad. El malestar está en el gobierno, en el MID, en el Ministerio de Desarrollo Social, pero también en el Ministerio de Turismo. El titular de esa cartera, Héctor Lescano, declaró a medios de prensa que, entre otros, es preocupante el número de personas que viven en la calle ante la imagen que se da al turismo, y además también sería algo que afecta a la estética, dice acá. Qué fuerte, ¿no? Bueno, dice, ser responsables o aparecer como responsables es lo que más cuenta para este gobierno progresista, y lo segundo o lo paralelo es que hay que cuidar la imagen del país y por supuesto la estética. Lamentable, patético, el tema no es que no existan personas indigentes, sino que no hay que volverlas invisibles al resto de la sociedad, y para ello nada mejor que el encierro. Sí, tendremos que parafrasear una vez más a Michel Foucault. La locura ya no hallará hospitalidad sino entre las paredes del hospital, al lado de todos los pobres. Es allí donde la encontraremos aún a fines del siglo XVIII. Para con ella ha nacido una sensibilidad nueva, ya no religiosa sino social. Si el loco aparece ordinariamente en el paisaje humano de la Edad Media, es como llegado de otro mundo. Ahora va a destacarse sobre el fondo de un problema de policía concerniente al orden de los individuos en la ciudad. Antes se lo recibía porque venía de otra parte. Ahora se le va a excluir porque viene de aquí mismo y ocupa un lugar entre los pobres, los míseros, los vagabundos. La hospitalidad que lo acoge va a convertirse, nuevo equívoco, en la medida de saneamiento que lo pone fuera de circulación. En efecto, él vaga, pero ya no por el camino de una extraña peregrinación. Perturba el orden del espacio social. Despojada de los derechos de la miseria y robada de su gloria, la locura, con la pobreza y la holgazanería, aparecen adelante, secamente, en la dialéctica inmanente de los estados. Esta locura y pobreza que se despliega en nuestra ciudad forma parte de lo que somos capaces como sociedad de producir, pero que debemos ocultar, porque es la otra cara de ese nosotros que no queremos que se vea. Dicen nuestros gobernantes que no será posible sacar por completo a los indigentes de las calles, pero ello debería reducirse bastante. En este sentido, el encierro esconde, a la vez, una metafísica de la ciudad y una política de la religión. Reside, como un esfuerzo de síntesis tiránica, a medio camino entre el jardín de Dios de las ciudades que los hombres, expulsados del paraíso, han levantado con sus manos. La casa de confinamiento en la época clásica es el símbolo más denso de esta policía que se concibe a sí misma como equivalente civil de la religión para edificar una ciudad perfecta. ¿Será nuestra ciudad más estética sin gente viviendo en sus calles, como lo pretende Héctor Lescano, el ministro de Turismo? Parecería que la desastrosa estética de los McDonald's, los shoppings y las torres no molestan a los gobernantes ni a los turistas. Ni que hablar que tampoco les molesta Punta del Este, ni Botnia, una papelera, ni la minería a cielo abierto. ¿Pero qué es lo que hace a nuestra identidad cultural? ¿Acaso una fachada, un simulacro? Aparentar para afuera es lo que importa y también para sentirnos descomprometidos políticamente, moralmente, cuando nos paseamos por la ciudad. Justamente en una ciudad sumergida en la mugre del consumismo y que tampoco se logra limpiar, pero bueno, este gobierno tiene prioridades y ahora se viene la del gran encierro para los indigentes. La estética uruguaya es de cuarta o de quinta, porque así es todo lo que se pretende copiar, malo. No hay creación propia, todo, absolutamente todo, es importado. Pero justamente esto, que no sabemos cómo nombrarlo, posee una estética que los habitantes de las calles vendrían a estropear para la sensibilidad de nuestros gobernantes. Los pobres, los locos son los nuevos desaparecidos. ¿No se formará alguna comisión investigadora acerca de cómo es que tanta riqueza produce tantas miserias? Bueno, esto es un texto que aparece en la EINO, la JAINO, como le quieran decir. Bueno, sobre la indigencia, sobre cómo un gobierno que proviene de la izquierda, de la guerrilla Tupamara, pretende, digamos, limpiar de la calle a gente que vive porque no tiene otra, o porque ha decidido en algunos casos vivir ahí o vivir a su manera. Obviamente que la gente que es indigente no lo elige, ¿no? Después hay gente que, bueno, pero nada, que estos quieren ir contrapelo de lo que la gente, digamos, siente cuando los recluyen en algunos sitios unas horas a la noche y después, bueno, para afuera de nuevo, a ver qué es lo que van a inventar ahora sobre eso, ¿no? Sobre el estar en la calle. Bueno, para esto va a sonar una canción de La Polla Records, se llama La Solución Final. Un detalle. vista vemo limpia de cristal. La solución es una cámara de gas. Con los políticos adentro. Bien, sonaba ahí La Polla Records con la canción La Solución Final. La semana pasada se hablaba, bueno, hablaba un poquito de lo que había declarado Walter Don sobre el aborto, bueno, pasar página. Porque al día sale en esto de Facebook y también la página de apoyo a él, de que se había cambiado al islamismo, o sea que algo muy, no digo raro, pero algo medio loco también de entender, digamos. Un comentario bastante raro, ¿no? Alguien que se proclamaba netamente anarquista, estrés, vegano, pim pum pum, digo, un cambio de 180 grados, ¿no? Pasar a una religión, digamos, está un poco raro, bueno, muy raro de entender, ¿no? Voy a saber si ya detrás no estaba con alguna idea, que no sé. Por más que la cárcel te cambie y todo eso, hay algunas cosas que yo al menos no sé si se lo puede cambiar o qué historia. Pero bueno, algo para comentar sobre eso. Después quería hablar algo también de determinadas campañas, denuncias, bueno, las llamadas... ¿cómo me sale la palabra ahora? Bueno, cuando van organizaciones y hacen determinadas investigaciones, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y como en el caso de algunas, bueno, en este caso Igualdad Animal hizo una investigación en un sitio donde la granja Escobar, que no me acuerdo si es de Murcia o de qué sitio es, y bueno, que después se sale todo promocionando el tema de que, bueno, luego el CEPRON a partir de la emisión de ese video donde aparecían tres personas de ahí, tres especistas que trabajan en esa granja, bueno, de que los habían detenido, no sé cuánto, el dueño del sitio como que indignado con lo que pasaba, y yo digo, bueno, a ver, ¿acaso no se sabe que para hacer un chorizo o hacer algo que luego se van a comer proveniente de los animales, los van a matar? Claro, hay gente que dirá, no, pero una cosa es el maltrato y otra no sé qué. Bueno, son cosas, digamos, a tener en cuenta, que con maltrato o sin maltrato, a los animales en ese caso se los cargan, ¿no? Pero lo que yo al menos no entiendo es cómo se pone esa noticia de que van, detienen a la gente, de que no sé si las meterán presa o qué, pero bueno, mucha gente a través de las redes sociales como, ah, qué bueno que los detienen, y digo, esto también es como que detienen a los trabajadores, bueno, y el empresario dónde queda. Tampoco estamos, yo acá tampoco voy a hacer apología de que se detenga gente, porque las leyes y el aparato represivo nunca han solucionado nada, ni animales, ni personas, ni nada. Y bueno, contra todo tipo de autoridad, de poder, no se puede ir luego haciendo una campaña de los 12 encausados y todo, donde fue la propia policía, el mismo Guardia Civil, el CEPRONA depende de Guardia Civil, que los detuvo, y después por otro lado estás como festejando que detienen a tres personas que con su ignorancia, su especismo, toda su carga de autoritarismo, podríamos decir que están trabajando. Para muchos vecinos normal será que se buscan la vida, que puede ser un trabajo el matar animales, pero bueno. Pero ¿y el dueño? ¿Qué pasa con eso? También aparece un grado demasiado clasista en el tema, me parece, ¿no? Al menos es mi opinión, pero bueno, no se puede pedir que no te repriman, y por otro lado vas y tú ayudas a que encarcelen gente, ¿no? Que no es la manera ni la metodología. Pero bueno, las organizaciones son eso, ¿no? Organizaciones que se mueven en su verticalismo, en su juego de esto y lo otro, no sé qué, con un poco de coqueteo, gente que está que se considera anarquista o autónoma también coquetean ahí, pero bueno, que se hagan cargo cada uno de lo que les parece ese tipo de acciones, ¿no? No es de decir, no hagan las investigaciones, no se dice eso, sino que hay otras metodologías para emplear, y menos que sea para meter presa gente, que no sé, eso del maltrato animal, que ¿Qué es eso, no? También va a haber una Mani dentro de poco. Lo vi por ahí, no me interesa tampoco mucho la difusión, que es bueno, no, al maltrato animal, endurecimiento penal, creo que el año pasado también lo había hablado. Bueno, no se trata de eso, ¿no? Pero bueno, es lo que va habiendo por ahí. Bueno, un poquito menos de cháchara y va a sonar algo que tiene que ver con esto que estaba diciendo, la inutilidad de las palabras de Días Turbios. Bien, sonaba ahí y suena de fondo Días Turbios con las palabras, la inutilidad de las palabras. Tenía un texto que parece un poco, no digo raro, pero dice: científicos mexicanos desarrollan vacuna contra la adicción a la heroína. Como contraste al conflicto que ha costado más de 50.000 vidas en México, científicos del país desarrollan una vacuna que podría frenar la adicción a la heroína y auxiliar en el tratamiento de personas que deciden dejar la droga. Es ampliamente sabido que México padece en la actualidad una situación social crítica que algunos caracterizan como una guerra, derivada del enfrentamiento entre el gobierno y las organizaciones traficantes de droga. Y si bien es cierto que lo llamativo, lo escandaloso, es el altísimo número de muertes ocurridas en los últimos años, existen algunos esfuerzos que contrastan con dichos escenarios de pesar y dolor. Tal es el caso de un grupo de científicos mexicanos adscritos al Instituto Nacional de Psiquiatría del país, que desarrollan una vacuna que podría reducir la adicción a la heroína. Los investigadores ya han probado la sustancia con éxito en ratones y se preparan para hacerlo en humanos. La función principal de la vacuna es que hace al cuerpo más resistente a los efectos de la heroína, por lo cual los consumidores no encontrarían ningún tipo de placer al fumar o inyectarse la droga. La vacuna ha sido patentada en Estados Unidos y se espera que apoye significativamente el tratamiento de personas que desean liberarse de la adicción. Bueno, otro, digamos, error, podríamos decir, de los científicos, ¿no? Queriendo, digamos, hacer algo positivo, o ellos piensan que es algo positivo y empleando eso en ratones, ¿no? Cuando los ratones de por sí no van a ir a buscar algo, digamos, ¿cómo puedo decir? Ir a inyectarse este, ¿cómo es? Nada, lo que estaba, me perdí un poquito. Ir a inyectarse heroína, ¿no? Y o fumarla o lo que fuere. Pero bueno, los científicos están en ese camino y en pos de algo que ellos aseguran que es algo positivo, pero bueno, no lo veo. Y menos si Estados Unidos está detrás también, ¿no? Voy a saber qué es lo que quieren ver con esa comercialización también de esa supuesta vacuna. Nada. Bueno, tomo un poquito de aire, va a sonar Change of Ideas de Bad Religion. Well, the chains of all the rocks, where the fields are washed away, and the palaces now stand, where the gardens are laid, and the times to see ahead, with the slaves of those who use, for we don't wish to admit what it is we have to lose. Millennia incoming, the modern age is here. It sanctifies the future, yet renders us with fear. So many theories, so many prophecies. What we do need is a change of ideas. When we are scared, we can hide in our reveries. But what we need is a change of ideas. Change of ideas, change of ideas. What we need now is a change of ideas. Well, the sheaves have all been brought, where the fields are washed away, and the palaces now stand, where the governments are laid, and the times to see ahead, with the slaves of those who use, but we don't wish to admit what it is we have to lose. Millennia incoming. Christian, with your high and mighty errand, your action speaks so loud I can't hear a word you're saying. Hey sister, bleeding heart, with all of your compassion, your labors do the hurt but can assuage temptation. Hey man of science, with your perfect rules of measure, can you improve this place with the data that you gather? Hey mother mercy, can your lungs bear fruit forever? Is your fecundity a tremble or a treasure? Did you see your children cry when you left them at the station? Hey, moral soldier, you've got righteous proclamations. Bien, pasaron un par de cancioncitas de Bad Religion. Tengo libreto Liberación Animal y Revolución Social acá para leer, que bueno, se había traducido hace un tiempo. Me interesaba ir leyéndolo programa a programa. Va a ser un poco largo, pero bueno, repartido. Se hace un poco menos tediosa la movida. Si no, bueno, si alguien lo quiere tener por ahí, puede escribir un mail a xantiespecista siempre x@gmail.com, que es el mail del, del programa, también el blog es www.rebelionanimal.wordpress.com. Y bueno, si interesa el libro este, mandan un mail ahí, se trata de ver cómo lo enviamos o cómo se contacta para tenerlo. Es de Brian Dominic, el texto de esto creo que era del 94, 95, por ahí. Bueno, alguno dirá, es viejo, no sé qué, pero bueno, es súper actualizado, digamos, está contextualizado a día de hoy, obviamente. Dice así: de un tiempo acá, los activistas de la liberación animal que luchan en su nombre han sido implicados en un acalorado discurso y acción. Aunque la teoría de la liberación animal y el activismo rara vez han sido bienvenidos o tomados en serio por la izquierda dominante, muchos anarquistas han comenzado a reconocer su legitimidad, no solo como causa válida, sino como un aspecto integral e indispensable de la teoría radical y la práctica revolucionaria. Mientras la mayoría de la gente que se llama a sí misma anarquista aún no ha adoptado la liberación animal y su correspondiente estilo de vida, veganismo, un creciente número de jóvenes anarquistas han adoptado pensamientos ecologistas y animal, incluyentes como parte de su praxis general. Del mismo modo, mucha gente vegana y liberacionista de animales están siendo influenciados por el pensamiento anarquista y su rica tradición. Esto se evidencia con una creciente hostilidad entre algunos activistas de la liberación animal hacia el sistema estadista, capitalista, sexista, racista y etarista, cuya guerra hacia los animales no humanos y hacia sus defensores humanos ha ido escalando su intensidad. La relativamente nueva comunidad de liberacionistas animales está rápidamente volviéndose consciente de la totalidad de fuerzas que alimentan a la máquina especista que es la sociedad moderna. Mientras esa conciencia incrementa, también debería la afinidad entre liberacionistas animales y su contraparte más orientada socialmente, los anarquistas. Entre más reconozcamos la comunalidad e interdependencia de nuestras luchas, que alguna vez consideramos bastante distintas una de otra, más comprenderemos lo que la liberación y la revolución realmente significan. Aparte de nuestra amplia visión, los anarquistas y liberacionistas animales compartimos metodología estratégica. Sin pretender hablar por todos, diré que aquellos a quienes considero verdaderos anarquistas y liberacionistas animales buscan realizar nuestros sueños vía cualquier medio efectivo. Entendemos, contrario a la percepción establecida de nosotros, que la destrucción y violencia sin sentido no nos traerá el fin que deseamos. Pero a diferencia de los liberales y progresistas, cuyos objetivos se limitan a reformar, nosotros estamos dispuestos a admitir que el verdadero cambio solo llegará si añadimos una fuerza destructiva a nuestra transformación creativa de la sociedad opresora. Podemos construir todo lo que queramos y debemos ser proactivos en lo posible, pero también entendemos que solo después de borrar aquello que existe para prevenir nuestra liberación, podremos hacer espacio a la creación libre. Soy vegano porque siento compasión hacia los animales. Los veo como poseedores de valor, al igual que los humanos. Soy un anarquista porque siento la misma compasión hacia los humanos y porque me rehúso a conformarme con perspectivas comprometidas, estrategias incompetentes y objetivos vendidos. Como un radical, mi acercamiento a la liberación animal y humana es sin compromiso. Liberación total para todos. En este ensayo deseo mostrar que cualquier planteamiento de cambio social debe ser compuesto de un conocimiento no solo de las relaciones sociales, sino también de las relaciones entre los humanos y la naturaleza, incluyendo los animales no humanos. También deseo mostrar aquí por qué ningún acercamiento a la liberación animal es posible sin una completa comprensión e inmersión en la lucha social revolucionaria. Debemos convertirnos, dicho de otra forma, en veganarquistas. Bueno, un poquito de espacio y va a sonar Ante Todo de Escorbuto. Los que están libres de las encarceladas. también sonaba ahí Anti Todo de Escorbuto. Estaba continuando, bueno, voy a continuar con el libreto Revolución Animal, Revolución Social y Liberación Animal o viceversa. Y continúa el texto, dice, ¿qué es la revolución social? Revolución es una de esas palabras cuyo significado varía en gran medida del uso de una persona a otra. De hecho, probablemente sea seguro decir que no hay dos personas que compartan la misma idea de lo que realmente es revolución. Esto, en mi mente, es lo que hace a la revolución realmente bella. Cuando hablo de revolución, me refiero a una dramática transformación social. Pero mi revolución no se define por cambios objetivos en el mundo que me rodea, como el derrocamiento del Estado o el capitalismo. Esos, para mí, son simplemente los síntomas. La revolución por sí misma no puede encontrarse fuera de nosotros. Es totalmente interna, completamente personal. Cada individuo tiene una perspectiva. Cada individuo ve al mundo de forma distinta. La mayoría de las personas, sin embargo, dejan que la sociedad en la que vivan moldee sus perspectivas. La aplastante mayoría de nosotros vemos al mundo y nosotros y a nosotros mismos de formas condicionadas para nosotros por las instituciones que manejan nuestras vidas, como el gobierno, la familia, el matrimonio, la iglesia, las corporaciones, la escuela, etc. Cada una de esas instituciones en turno es generalmente parte de lo que llamo entidad establishment ADA. Que existe exclusivamente para perpetuar el poder de una minoría relativa. Alimentado por el hambre de esa élite de más y más poder, el establishment necesariamente absorbe ese poder del resto del mundo por medio de la opresión. El sistema emplea muchas formas de opresión, la mayoría comúnmente reconocidas, pero pocas veces comprendidas, menos aún opuestas. Primero está el clasismo, que es opresión económica. Estatismo o el sometimiento de la gente por la autoridad política. Sexismo y homosexismo, la opresión basada en la supremacía heterosexual masculina, en este caso, o patriarcado. Y racismo, un término general para opresiones fundadas en el etnocentrismo. Más allá de estas formas de opresión comúnmente reconocidas, existe el etarismo, que es el dominio de los adultos sobre niños y gente joven. Y finalmente, las opresiones resultantes del antropocentrismo, a saber, el especismo y la destrucción del ambiente. Desde el principio de la historia, el establishment ha dependido de estas dinámicas opresivas y ha incrementado y concentrado su poder como resultado de ellas. Por consiguiente, cada forma de opresión se ha vuelto independiente de las otras. La infusión de estas distintas dinámicas opresivas ha servido para aumentar y complementar a cada una tanto en versatilidad como en fuerza. Así que la fuerza tras las instituciones que nos han manipulado socialmente es la misma fuerza detrás del racismo y el especismo, el sexismo y el clasismo y demás. Sería razonable asumir entonces que la mayoría de nosotros, como producto de las instituciones del establishment, hemos sido socialmente modificados para fomentar la opresión dentro y entre nosotros. La revolución es el proceso, no el evento, de desafiar la falsa sabiduría y valores con que hemos sido adoctrinados y de desafiar las acciones que hemos aprendido a hacer y a no hacer. Nosotros somos el enemigo. Derrocar a la opresión en nuestras cabezas será la revolución. Verlo caer en pedazos por las calles será simplemente una señal dichosa de que estamos sublevándonos juntos de una forma unificada e ilimitada. La revolución social es una recopilación de procesos internos. El cambio social radical de las condiciones objetivas en cuyo contexto vivimos solo puede florecer como resultado de tal revolución. Bueno, por acá es algo de lo que va saliendo del texto Liberación Animal y Revolución Social. Y bueno, para cerrar el programa va a sonar un par de canciones de Carpapen Attack, del disco Postnuclear Hardcore. Va a sonar La Carne y Budas de la Calle. Bueno, hasta el martes que viene, 8 de la noche, Rebelión Animal. Es fabuloso. Come on! Dios está en su sagrado templo. Dios está en su sagrado templo.